el deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur! Ya estamos completos. ¡Comenzamos! ¡Amateur! ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos iniciando la transmisión de Amateur con la mejor noticia que nos pudo haber llegado el día de hoy y yo creo en muchos años, que es la medalla de oro para México, algo que nunca se había dado en el fútbol a nivel pues México, ¿no? Y bueno, pues, contentos, estamos sin palabras. Quiero presentar aquí a mi compañero Pepe Toño. ¿Qué tal, Ariel? Muy buenos días. Pues estamos muy contentos de estar transmitiendo, como no, un programa más de Amateur. También estamos muy contentos por la medalla de oro de la selección olímpica en fútbol mexicana. Hoy se gana muy bien, se gana contundente. Y saludo a Eladio Domínguez, que también nos está acompañando el día de hoy. Hola, Eladio. ¿Qué tal? Pues buenos días. Pues muy contentos de haber obtenido este triunfo histórico contra la selección de Brasil, que pues yo me atrevo a decir que este triunfo ha sido de los que más han vestido a nivel profesional. Incluso me atrevería a decir que más de que la Copa Confederaciones, yo creo que esto viste todavía aún más por la trascendencia que se tiene, por el rival que se tuvo, a pesar de que también se jugó con Brasil en aquel final de 1999, pero yo me atrevo a decir que este todavía viste aún más que se triunfó, y este es el inicio de una gran selección de jugadores que se están dando a conocer en el panorama internacional, como el caso de Oribe Peralta, y alguien que con el gafete de capitán hizo muy bien su papel, que fue Corona. Pues muy bien, con todos estos comentarios y con toda esta felicidad que tenemos aquí dentro y que poco a poco va a ir saliendo, vamos con nuestra frase de la semana aquí en Amateur. Se las vamos a recordar. ¿Eh? La frase de la semana. Bueno, esta frase de la semana la hemos escogido especialmente por el triunfo de México. Ya sabíamos que iba a ganar México, entonces, pues esta frase de la semana es algo que dijo Magic Johnson en un momento dado. Y dice así: no preguntes qué pueden hacer tus compañeros por ti. Pregunta qué puedes hacer tú por tus compañeros. Bravo, selección mexicana. Y así es, eso fue realmente lo que hizo hoy México. Jugó de una manera, pues como nunca se había visto. Venía jugando bien, pero hoy el compañerismo que se dio dentro de la cancha, las coberturas que hicieron los jugadores al saber que a lo mejor algún otro se había salido de su área de juego. Y bueno, todo el conjunto que se vio dentro del terreno de juego por parte de la selección mexicana está reflejado en esta medalla de oro que ganó hoy, y no nada más en el partido de hoy, sino todo el transcurso del torneo olímpico, la manera como se vio la selección, el compañerismo que se vio dentro y fuera de la cancha. Y de hecho los mismos críticos y analistas de este deporte decían que lo mejor de esta selección era el compañerismo que se daba dentro del equipo. Muy bien, pues vamos a comenzar dando paso también a nuestra sección, ya para comentar más a fondo el triunfo de la selección mexicana y de todo lo acontecido en Londres 2012, con nuestra... con nuestro nacional internacional, ¿no? Así es. Nacional internacional, vamos. igual, nacional o internacional. Muy bien, pues regresamos a Amateur con las noticias nacionales e internacionales de esta semana. Así es. Bueno, la primera noticia y la más trascendente, obviamente lo venimos platicando, es la medalla de México que consiguió hoy en los Juegos Olímpicos. Y bueno, hoy también se va a ver Taekwondo, a lo mejor también puede caer alguna otra medalla. Y México llega a 7 medallas con la de hoy. 7 o 6 medallas, no recuerdo, pero bueno, sale de lo que los especialistas decían, de que no iban a llegar más que las 5 medallas, se rebasan las 5 medallas y estamos llegando a este punto donde, bueno, el deporte olímpico está empezando a romper sus propias barreras. Por otro lado, bueno, viendo al fútbol nacional, ayer hubo algunos encuentros. Jaguares se enfrentó al equipo de Atlante. Y bueno, los Jaguares pierden una vez más, los Jaguares no dan una, pierden 2-1 contra el Atlante y el del Bigotón. Y bueno, pues ahí la lleva, ¿no? Otro de los marcadores del día de ayer, León le gana al Santos 3-0. Ese León anda con todo, Si sigue así, yo creo que sí va a salir para campeón. No veo quién le ponga un alto. Le ganó al Santos 3-0, ya ganarle al Santos, y por diferencia de 3 goles, eso habla bien de un equipo de León. Y bueno, para los partidos de hoy, también se va a jugar Pachuca contra los Xolos, el América va contra el Atlas, Tigres recibe a Querétaro, San Luis recibe a Monterrey, y para el día de mañana Puebla recibe a Cruz Azul, los Pumas contra el Toluca, que va a ser un buen examen para ellos, para ver realmente de qué están hechos los Pumas, y las Chivas van a recibir al Morelia, que a ver si la levantan esas Chivas. Pues ya una vez que haya terminado los Juegos Olímpicos, pues ya que regrese el Chatón, mano, que regrese Marco Fabián también, para que las Chivas levanten, ¿no? Pues yo creo que Marco Fabián se va a Europa, Pues ojalá. Así como va, yo creo que sí, se van a agarrar, incluso Oribe Peralta, la verdad, yo creo que va a durar poquito todavía nuestro fútbol nacional, y qué bueno, ¿no? Ojalá y tengamos en un gran equipo internacional y que siga brillando, ¿no? Esa estrella que tiene ahora ese chavo, ¿no? Sí, del Santos Laguna, un saludo hasta Torreón. A la comarca. Ya nuestras buenas amigas de Torreón, bueno, ya nada más está una ya se vino al DF, pero a nuestras amigas las Carrillitos, les mandamos un fuerte abrazo y saludos. Y otra de las noticias internacionales, bueno, es que el Pollo, que no es el Pollo Flores de Ameca Meca, sino el Pollo que de los clavados, se va a la final de plataforma de los 10 metros, hoy la va a disputar, y por ahí también puede que caiga otra medalla. Pues ojalá sigan cayendo las medallas para México. Lamentablemente en la semana nuestra querida clavadista Paola Espinosa no pudo realmente colocarse dentro de los 3 primeros lugares. Es una competencia que, bueno, ella la tenía medida. En los anteriores Juegos Olímpicos ganó medalla, ahora se nos escapa la medalla por ahí. El Taekwondo también no nos ha dado medalla, no han tenido la participación que esperábamos de los taekwondoines mexicanos, por ahí se han visto bastantes decepciones. No obstante, coincido con lo que dice Ariel, las medallas ya se rebasó la expectativa, inclusive no sé, habría que investigar por ahí, ahorita nos podemos investigar y les damos el dato, si esta es la mejor participación de la delegación mexicana hasta el momento en la historia de los Juegos Olímpicos. Recordemos que en Los Ángeles ya se había dado una participación excelente por parte de los mexicanos, pero ahorita en Londres pues estamos sacando la casta, aunque no es como pues deberíamos, pues como nos gustaría, ¿no? Ok, bueno, pues ya México está por recibir la medalla de oro, y por primera vez en estos Juegos Olímpicos se va a escuchar el himno nacional, y qué bueno que fue con el fútbol, que realmente pues nos tenía en deuda, ¿no? Un logro así. Así es, pues si usted está sintonizándonos, amable radioescucha, seguramente tiene a su lado un televisor en el cual pues está disfrutando ya la premiación de México, este sí, oro tan importante. Hace 8 días Pepe decía que si no se cantaba el himno no valía, y hoy se va a cantar el himno nacional, y no solamente de un atleta, sino de los 20 y tantos que fueron con este equipo de fútbol, y yo creo que hasta la piel se pone chinita, ¿no? De escuchar el himno nacional en una competencia olímpica. Bueno, pues por lo pronto nosotros nos vamos a canción. Vamos a empatar esta canción dedicada a nuestro buen amigo Oscar Pérez. Le preparamos un bloque Merol, como le habíamos prometido hace 8 días. Y pues bueno, la primera canción del día está a cargo de Motorhead. Sí, tiene como título Ace of Spades. Merol. Amateur. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. 1 a 1 hacemos la radio. Son las 11:17. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria. 1 a 1 hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Regresamos a la cancha. Continuamos. Regresamos, queridos amigos de Amateur. En estos momentos se está llevando a cabo la premiación del tercer lugar al equipo coreano. Y que pues se van a tardar un rato, todavía para que premien al equipo mexicano. El Ayo decía que pues nada más le dieran una medalla a uno de ellos, a un coreano, porque pues todos se parecen. Todos son igualitos ahí. Sí, bueno, les recordamos que también nos pueden seguir en las redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter, es twitter.com/amateurradiofm. Por ahí Irving Banda, le mandamos un saludo, nos está preguntando que cuál es el link. Nos puede seguir desde lavoladora.net o en alguna aplicación para iPhone o Android. Pueden buscarnos ahí, pone La Voladora y segurito ahí tiene nuestro stream. De todos modos, más adelante vamos, en unas horas, vamos a subir nuestro podcast que acostumbramos subir para que también los que no tuvieron la oportunidad de escucharnos en vivo, como en este momento, que yo creo que muchos están con la emoción y los que nos están escuchando se agradece, pero si no también pueden escuchar el podcast que subiremos en nuestras cuentas también en Facebook, que es en la cuenta de Amateur. Ahí también nos pueden seguir y nos pueden dejar sus comentarios, que les agradecemos mucho que tengan la molestia de darse un tiempito de estar con nosotros. Así es, vamos con las noticias locales y regresamos. La Mateo siempre va primero. Bueno, pues regresamos con noticias locales. Vamos a dar el rol de juegos de básquetbol para el día de mañana. Esto es en las canchas de Fray Martín de Valencia. Los juegos inician a las 10 de la mañana. El equipo de Austrias contra Gacelas, que es un partido amistoso. Halcones Rojos se enfrenta contra Cerveceros. Big Tons contra Chickens, Clovers contra Hellcats, Chickens Boy contra Cuñados, los New Grills contra Charlotte, a las 4 Celtics contra Blazers, a las 5 Vaqueros Raptors, a las 6 Blazers contra Space Jam y a las 7 Chickens Girls contra Bratz. Es parte de la actividad de básquetbol que hay para el día de mañana. Ya no juega, ya no está en funcionamiento el equipo de los Spur Ranch. Spur Ranch, eso es Spur Ranch. No, esos ya se retiraron hace mucho tiempo. El famoso Tortas ahí con algunos de los Pérez. Rodrigo Neria también jugó ahí, ¿no? Creo que sí, también Rodrigo estuvo un ratito ahí con los Spurs. Pero bueno, no, ese fue nada más de un ratito. Hay equipos con más trayectoria y más trascendencia. Los SSHB. Un saludo a los SSHB, donde quiera que nos... Se seguirán moviendo. Pregunta, ¿se seguirán moviendo? Yo creo que sí, pero en otras canchas. En otras canchas. Así es, un poquito de información de fútbol. En el campo del IMSS, el seguro, va a jugar el Deportivo Pegaso contra Veracruz. A las 9:40, 11:20 Estrella Roja contra Águilas, a la 1 Quinta Real contra Ajax y a las 2:20 el equipo de Verona contra Atlántico B. Y bueno, la actividad en Xochitlco a las 11:20 Atlético Celaya contra Zánganos. Eso se me hace que han de ser buenos para el fútbol. A ver si no les den no su nombre, ¿no? Sí. Y a la 1 Deportivo España contra el equipo de Morelia. Es poco de la actividad que va a haber para el día de mañana también en fútbol. Básicamente, y se sabe que aquí en la actividad deportiva, yo creo que en la mayoría de los municipios del país, se da los fines de semana, ¿no? Cuando la gente no trabaja, que tiene el tiempo libre para poderse juntar con los amigos, con los cuates, ir a hacer deporte. Y aquí en Ameca, la actividad más importante se da el fin de semana, tanto en la parte de fútbol como en la parte de básquetbol. Y algunas otras actividades que también se dan entre semana, que también las vamos a ir dando poco a poco, como es el ciclismo de alta montaña que tenemos. También se dan actividades de karate a nivel local. Y bueno, todo eso poco a poco los vamos a ir introduciendo al programa para que ustedes lo conozcan y se den cuenta más o menos lo que ustedes pueden realizar durante la semana y el fin de semana. Lo importante de esto es que ustedes se mantengan activos y darle retache a la obesidad que tanto está, que nos aqueja al país, ¿no? Así sí, que es. Estamos tratando de erradicar y qué mejor manera que practicando el deporte que a usted, amable radioescucha, le agrade. Así es, así es. Dejen a un lado un poquito las papitas fritas, los refrescos de cola super azucarados. Vamos a prepararnos un agua de limón sin azúcar. Aunque hoy sí se les permite cualquier exceso, hoy sí se vale todo. Hoy hay excesos de todo, por de ahí papitas, de chisquitos y de chevites. El canto de hoy es Ameca entera, cebada borrachera. ¡Oh, yeah! ¡Qué buena frase, mi queridísimo Eladio! Pues muy bien, un poco complementando el comentario que que hace César Ariel, me parece importante que también, bueno, que no solo la iniciativa privada sea la que fomente el deporte, ¿no? Sino también el gobierno, que también incentive esto, esas actividades, porque, pues, lamentablemente, y eso es un mal que ya nos aqueja desde hace bastantes años, en Amecameca al deporte no se le apoya como tal, no se le apoya en prácticamente nada. Siempre ha habido organizaciones privadas que han generado las actividades deportivas. Asimismo, también en la cultura no se le da un mínimo espacio a nivel municipal. Los espacios que son dedicados supuestamente a la cultura están convertidos en oficinas. Los espacios deportivos con proyectos rimbombantes han llegado presidentes municipales a querer realizarlos, pues nada más no se dejan en el olvido. Vemos nuestra deportiva como más o menos, ¿no? Le están echando ganitas con una cancha de fútbol y con los frontones que están construyendo ahí en la deportiva aquí en Amecameca, pero lo demás está totalmente ya abandonado. Ya está, si no es por las canchas de fútbol que la liga controla o la que tiene acceso a esas canchas, es la que más o menos las tiene mantenimiento. Las tiene más que mantenimiento, las tiene activas, porque mantenimiento no hay por parte de las ligas, desafortunadamente. Pero yo creo que este es un paso importante para la nueva gestión que va a entrar a Amecameca, es cambiar esa parte, ¿no? Que haya más, que tenga más mantenimiento y más actividad durante la semana en la deportiva, y no nada más ahí, sino también en los lugares cercanos a Meca, ¿no? En las delegaciones como Centlalpan, como Xochimilco, darles más actividad deportiva, porque bueno, esto no nada más es causa de problema de salud para la gente de nuestra población y del país, sino también económicamente afecta al país, porque la obesidad es un problema que se tiene que atacar y le genera gastos al país. Sí, de nivel médico genera muchísimos gastos, atacar la diabetes, atacar todo ese tipo de cosas que genera la obesidad, pues sí es un gasto importante para nuestro país, y que pues sobre todo sale del bolsillo de los mexicanos. Obviamente también el deporte aleja a nuestras juventudes, a nuestra niñez y a los adultos contemporáneos, sí, claro, de toda la trampa de las drogas y del alcohol, del tabaco. Entonces, yo creo que por ahí también el gobierno debe de fijarse en apoyar el deporte, en apoyar la cultura, para que esta sea una válvula de escape y que no exista tanta delincuencia también, ¿no? Así es. Y le pedimos al gobierno entrante que los recursos que lleguen para el deporte, pues para eso sean, ¿no? Que no los desvíen para otras cosas. Para sus campañas políticas de diputados. Así es, que lo manejen directamente para el deporte, porque aparte, aquí en Ameca hay mucho joven que tiene las aptitudes y las actitudes también para poder llegar a ser un buen deportista. Sí, pues estamos viendo el caso del boxeador, ¿no? De Gannigan. De Galio. Que pues ha ido a participar a torneos importantes, inclusive al extranjero, a Europa ha ido a participar. Y pues aquí una persona a lo mejor lo patrocina y demás, ¿no? Pero es también el apoyo, el gobierno el que debe de impulsar a todo este tipo de jóvenes. Imagínate, si hay un chamaco que por ahí ya fue a participar en box, u otros inclusive que han ido a participar en olimpiadas de conocimiento, de química, física, me parece, pues yo creo que hay potencial en la región, y no solamente en la región, hay potencial en el país. Lo estamos viendo ahora con la premiación de México. O sea, ahí en México hay mucho potencial, hay mucho, pues mucha mano de dónde. Sí, hay mucho de dónde sacar, ¿no? Y bueno, eso es también, como decía José Antonio, parte del gobierno y parte también de la iniciativa privada. No se le puede cargar la mano solamente a una parte, entonces deben trabajar en conjunto. Bueno, vamos a la siguiente rola. Esta rola es dedicada para también Oscar Pérez, es de Metallica y es un cover que le hace Metallica a los Misfits. Muy buena rola, se llama Last Covers, ahí se las dejamos. Merol Amateur. I got something to say. I killed your baby today. Yeah. tiempo. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca. 97 La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de la Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 11 y 32 minutos. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, barrio de Panoaya, Ameca Meca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues estamos de vuelta. Aquí acabamos de ver la premiación de nuestra gloriosa y laureada ahora selección mexicana. Es verdaderamente impresionante haber escuchado el himno en una catedral del fútbol y del deporte como es Wembley. Y pues bueno, seguimos casi de fiesta, se puede decir, en este día que quedará marcado en la historia del deporte y que amateur no podía quedar a un lado. Y estamos también compartiendo esa felicidad con todos ustedes, amables radioescuchas de Amateur. Bueno, por aquí tenemos unos comentarios en nuestra cuenta de Facebook. Ya les habíamos dejado por ahí un recadito que únicamente nos pueden escuchar por internet debido a problemas técnicos que en breve se van a solucionar, pero por el día de hoy nos escucharán por internet. Por ahí el Oso Pérez nos deja saludos. Pues también van de vuelta de parte de nosotros los amateurs. Ya te pusimos un bloquecito Merol. Por ahí mi comadre le mando un saludo. A Rocío también nos comentó por ahí. A Rubén, a Bob y a mi comadre Leslie, que por ahí me había pedido March of the Pigs de los Nine Inch Nails. Nada más que te quedó mal, comadre. Te prometo que la semana que entra, sin falta, te la vamos a poner. Y bueno, ya los saludos por aquí los contestaremos en breve. Y bueno, ahorita vamos a ir a otra sección. Pepe. Sí, bueno, yo solamente quería comentar algunos tweets que han mandado. Por ejemplo, Marcelo Ebrard felicita a la selección mexicana. Dice que estamos todos muy felices y conmovidos, muy orgullosos de nuestro equipo. David Hernández, un conocido en la capital, locutor de radio, pues está eufórico y también pues está aventando vivas con palabras bastante fuertes, ¿no? Algunos comentarios también de aquí de tuiteros, en los que están diciendo pues, que el fútbol que es un negocio, que es algo pues que es como para distraer la atención de todo lo que pasamos recientemente en cuestión electoral. Yo también coincido un poco con ellos, pero también quiero darle crédito, ¿no?, a los deportistas, porque es, al final de cuentas, es un deporte, y más en Juegos Olímpicos. Ya en los mundiales ya es otra cosa, ¿no?, pero en Juegos Olímpicos ya se enfocan las naciones más a lo deportivo, no tanto a lo comercial, que bueno, pues en esos tiempos pues también estamos viviendo en una época netamente comercial, ¿no? No podemos dejar a un lado tampoco todas estas cuestiones. Vamos a festejar, pero también hay que levantarnos, señores, hay que levantarnos el día de mañana a seguir trabajando por México, a seguir construyendo un mejor país y pues a evitar a toda costa que los malos gobiernos vuelvan a instaurarse al 100% aquí en nuestro país. Así es, como pasó en años pasados. Y bueno, vamos con esta sección hablando del pasado. llamada Retro. No, que se repita. Retro. Bueno, pues vamos a hablar del año de 1977. Deportivamente hablando, ese año el balón, el fútbol lloró, porque ese año se retiró Pelé de las canchas, el rey del fútbol, que para mí seguirá siendo el mejor jugador del mundo. Tenía una técnica inmejorable, o sea, no hay mejor técnica como la que tenía Pelé, una potencia en las piernas y una agilidad mental para hacer jugadas. Y bueno, él se retira con más de 1,000 goles en su carrera, que dudo mucho. A lo mejor Messi puede que lo alcance, pero sí, si lo hace va a ser muy meritorio para Messi, pero meter más de 1,000 goles a nivel profesional está bastante difícil. Él se retira en el fútbol de Estados Unidos, en el Cosmos. También ese año el equipo de Pumas sale campeón, le gana a los Leones Negros de la UDG con un gol de Caviño. Este partido se jugó en el Estadio Azteca, y bueno, en ese equipo de los Pumas estaba Muñante, estaba Caviño, estaba Leonardo Cuellar, quien olvidarse de Leonardo Cuellar y esa mata tan impresionante que tenía. Cabeza de micrófono, Hugo Sánchez y Cándido eran los delanteros del equipo de los Pumas de la universidad. El Liverpool sale campeón de Europa. Mis Reds, los gloriosos Reds, que hoy en Wembley también se coronaron, es la emoción todavía de haber visto campeón a México. Ahora también se corona en el mítico Wembley, el Liverpool se ve coronado por ahí. En España el Atlético de Madrid sale campeón, y en Holanda el poderoso Ajax también salió campeón. Y bueno, en la NBA ganaron los Blazers, le ganan a los Sixers de Filadelfia. Y eso es parte de lo que pasaba en 1977 en el deporte. Lo más triste de ese año fue cuando Pelé se retira y ya no volver a ver a ese gran hombre dentro de las canchas. Todavía ni habíamos nacido, faltaban un par de años para que estos sus servidores pudieran ver la luz del mundo, la luz de la vida. Pero aún así, el recuerdo ahí está, las jugadas de este gran crack que hoy su selección pierde contra México. Nunca nos han ganado Brasil en una final de competencias oficiales. Y bueno, y mencionando también a grandes futbolistas, pues también era la naranja mecánica de Johan Cruyff. Por ahí después un año de Argentina 78, bueno, pero ya Cruyff también era un astro a nivel mundial en lo que a fútbol se refería. Gran jugador, y cómo poder olvidar, ¿no?, a ese excelso jugador, pero fútbol total de la naranja mecánica que tristemente nunca pudieron obtener un título mundial. Que haciendo una comparación con lo actual, yo pienso que esa naranja mecánica la podemos comparar con el España de hoy, a diferencia de que España pues gana todo lo que juega, excepto los Juegos Olímpicos, pero la naranja mecánica pues llegó a finales, nunca pudo ganar, pero sí fue la época de la naranja mecánica, fue la época también de Liverpool cuando empezó a despegar en Inglaterra. Sí, claro, con este gran jugador Kenny Dalglish empezaba la época de oro, y esa, bueno, junto con la Juventus, que también empezaba a ganar títulos, pero empezó la década dorada de Liverpool, que tristemente después en los 80s, por diferentes situaciones trágicas del fútbol, pues se manchó ese gran palmarés de Liverpool. Pero sí, como bien lo dice Ariel, comenzaba esa época dorada del pool con ese gran Kenny Dalglish. Así es, también en 1977 teníamos algunas cuestiones culturales que se dieron. Bueno, en el 77, Pellicer, un poeta mexicano, fallece. Carlos Pellicer, el 16 de febrero del 77, fallece este señor. También en la de música tenemos que los Sex Pistols con Never Mind the Bollocks sacan el disco. El punk del Reino Unido, álbum seminal, ¿no?, del punk británico. Ellos fueron la primer gran banda punk, herencia de los Ramones, que ellos habían comenzado un añito antes en Nueva York. Y bueno, llegan los Sex Pistols y marcan una era, o sea, la irreverencia de lo que es el punk y la crítica a la sociedad inglesa de aquellos finales de los 70s, con este único disco de los Pistols, porque no sacaron otro más que en el Mind the Bollocks. Después sacaron otro de recopilaciones y lados B, pero este disco que hasta la fecha, si lo pueden escuchar, hombre, se queman los oídos un ratito. Se dice que en Inglaterra, especialmente con los Sex Pistols, se inaugura lo que es la corriente punk. No obstante, en Perú, en un año antes, los Psychos hacían de las suyas. Es un grupo que, si usted lo escucha, si usted lo busca por ahí por internet, va a encontrar algunos videos de baja calidad y demás, pero realmente estos señores ya eran punks en 1976 o antes. Entonces, bueno, se le da el crédito a los ingleses porque, pues, por todo su, digamos, toda la importancia que tiene la música inglesa históricamente y sobre todo en el rock, pero pues aquí en Latinoamérica también se estaban gestando cosas punks y sobre todo que venían de movimientos inclusive sociales, ¿no? Claro, y bueno, si nos remontamos al cine, pues suenan de fondo las fanfarrias de esa saga de la ciencia ficción conocida como Star Wars, ¿no? Comienza en 1977 todo ese movimiento de toda esa fantasía en la cual George Lucas nos... Bueno, a los que nos agrada Star Wars, como el caso de nosotros, los amateurs, que siempre hemos sido seguidores fieles de esta saga, pues como no remontarnos a esa gran película que pues sigue siendo parte importante de la cultura de muchos y de la vida de muchos de nosotros. Religión. Y, aparte, es una película que es un rompeaguas en la parte de la ciencia ficción, porque la verdad no se había dado una ciencia ficción como la que sacó Star Wars y George Lucas en sus películas. Sí, así es. En cuanto a efectos especiales, es una película de vanguardia. Star Wars, que pues continuó con sagas en 1980, se estrenó la segunda parte, El Imperio Contraataca, luego en 1982 se estrenó El Regreso del Jedi. Pues realmente es algo que nos ha marcado a muchas generaciones. Desde aquel entonces, pues ya existía el cine de ciencia ficción ya como lo conocemos. Bueno, este es el padre, yo creo que es esa película y 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, son como que las madres de las películas. Por ahí también Blade Runner, ¿no? Yo creo, protagonizada por Harrison Ford, el que salió de Han Solo, también añitos después, en el 80... sale Blade Runner, una película también muy buena también de ciencia ficción que marcó también una tendencia a ese tipo de películas. Por ahí en los premios Oscar ese año, en 1977, Woody Allen gana por Annie Hall y Diane Keaton mejor actriz, y por ahí Rocky también había aparecido, la película de Rocky, que también tuvo varias secuelas, y yo creo que pues bueno, la mejor cita fue la de Rocky, pero también bastante agradables esas películas para pasar el rato, las de el buen Sylvester Stallone. Pues muy bien, esto fue algo de lo mucho que existió en el año de 1977, aquel ya lejano 77. Pues vamos a ir a un corte, pero no sin antes ponerles otra cancioncita. En este caso es una selección de su servidor. Me están diciendo que ya nos vamos directamente al corte. Bueno, pues vamos a ver el término de la premiación de México y regresamos. Tiempo, regresamos. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Son las 11:45. Regresamos a la cancha. Continuamos. Volvemos nuevamente aquí, amigos de Amateur. Pues vamos a... Tenemos algunos saludos que nos están escuchando desde Puebla, ya nuestro gran amigo Daniel Jiménez, alias El Tortas. Siempre, cómo no ha recordado a este gran amigo que tenemos, y bueno, esa gran frase que decía, quiero mi pomillo. Saludos al buen amigo Tortas. También a Puebla, pues también le quiero mandar saludos a Mayra. Le mando un besito. Ahí les va el beso por parte de nuestro amigo Eladio Domínguez. Pues yo también quiero, no quiero dejar afuera los saludos. Saludo a todos mis amigos allá afuera, a mis amigos en Twitter, a Irving Banda, Josué Joram, a Leo también que nos está escuchando por ahí. Pues bueno, vámonos a ¿qué? ¿A canción? Bueno, antes que nos vayamos a canción, afortunadamente tenemos radioescuchas que no están en la Meca. En Aguascalientes, allá también mi familia, les mando un gran abrazo. Tenemos radioescuchas también en Estados Unidos. Wow. Y creo que también ya nos están escuchando por Panamá. Si me están escuchando allá mis amigos Anaí y Francisco, les mando un gran abrazo, un beso a ustedes y a sus hermosas princesas. Pues un amigo, un saludo muy especial a todos nuestros amigos en el extranjero, allá que próximamente pues yo creo que nos van a estar siguiendo ahorita con las olimpiadas y los partidos y demás, pues a lo mejor no tienen el tiempo para escucharnos, pero un saludo hasta Italia, hasta Bolonia, hasta Londres, también Inglaterra. Sheffield también tenemos, exacto, por ahí amigos en Sheffield. Rusia nos escuchan también, aunque yo no creo que nos entiendan mucho, pero ¿Rusia? Sí, alguien nos ha de estar escuchando. Pues hablando de Rusia, mano, hablando de Rusia, vamos con esta canción de un dueto ruso de música instrumental sacado de un álbum del año pasado, esto que se titula Dead Town Comedy con los Messerschmitts aquí en Amateur. Thank you. Continuamos aquí en Amateur, en La Voladora Radio. Nos pueden seguir por lavoladora.net. Si no jala por ahí el stream de La Voladora, pueden bajar alguna aplicación en iTunes o en alguna en algún otro reproductor que tengan ustedes en sus máquinas. También nos pueden nos pueden llamar por teléfono al 978-5252, teléfonos en cabina para que nos llamen, para que nos den sus opiniones, para que nos den sus sugerencias, para todo lo demás que quieran ustedes. Bueno, queremos hacer un aviso. Como ustedes sabrán, la radio, La Voladora Radio, es una radio comunitaria. No es una radio comercial, como la mayoría de la gente conoce la radio. El hecho de que no hayamos tenido transmisión no es que el transmisor se descompuso. La reparación del mismo pues, es un poco cara. Entonces, si ustedes pueden darnos algún apoyo económico, sobre todo, se pueden comunicar al 978-5252 con Verónica Galicia, que es la directora de la radio, y poder hacer alguna aportación para poder restaurar el transmisor, para poder tener señal lo más pronto posible. Próximamente se va a festejar un aniversario más de esta radio comunitaria, y dentro de los festejos pues siempre se hacen algunas fiestas y demás. Por ahí tenemos unas sorpresas que ya estamos preparando todos los compañeros de La Voladora para que ustedes asistan a... a echar un bailongo o a escuchar unas banditas de rock por ahí tocar, para pues, echarse una cerveza, lo que sea, ¿no? Pero con tal de celebrar y también, ojalá, y nos puedan apoyar en los eventos que próximamente vamos a realizar, precisamente porque se nos descompuso el transmisor. Bueno, realmente nosotros teníamos aquí... íbamos a meter una parte, decíamos a recomendar una película, pero pues con toda la euforia que se está viviendo del fútbol ahorita y en la nación, vamos a hacer algunos comentarios sobre algunos tweets que hemos estado encontrando en la red. Y bueno, pues algunos de los tweets que hay, como el siguiente, la verdad es que son muy buenos. Pues el buen Larry Obi, si me lo permiten, dice: ¿qué sentirá el canijo de Carlos Vela que no quiso ir a los Juegos Olímpicos? Pues yo creo que, pobre cuate, se queda para arreglar situación contractual con el Arsenal, no con el... ¿Con la Real Sociedad? Con la Real Sociedad, sí. Y bueno, lo consigue, pero hace un lado el ganar una medalla de oro. Igual Jonathan Dos Santos hace lo mismo para arreglar su contrato con el Barcelona. Y me parece que al final del día el Barcelona lo va a vender al Sevilla. Entonces se va a estar dando de topes en la pared. Fíjense que eso es importante porque pues... O sea, si estos chavos obviamente no conocían, no pudieron haber conocido el resultado. Pero si estos chavos se hubieran rifado con México, ahorita estuvieran en un lugar... en los mejores clubes de Europa. Ya estando en Europa, pues imagínense. O sea, si ahorita Marco Fabián, Cepillo, Chatón, inclusive el portero Corona. ¿No? Este chico Mier, o sea, también. Que fueron, o sea, la verdad ya tienen seguramente, hay alguien que ya los observó todo el desarrollo de los Juegos Olímpicos desde el torneo de Toulon. Sí, así ya es. Los observaron y ya dijeron, pues vamos sobre estos cuates, ¿no? O sea, ¿qué les costaba a los demás venir? Es ahí lo que sucede. Mira, pasó algo similar el caso con Bojan Krkić, el jugador del Barcelona también. Cuando España va a jugar la Euro del 2008, él decide no ir porque estaba cansado. Y de ahí se pierde también una generación ganadora. En este caso es pensar no en equipo, o sea, lo que tenemos por ahí la frase de Magic Johnson. O sea, no, a veces olvidarse de que este es un juego de equipo y no creer que realmente vas a conseguir algo y estar preocupado más por tu futuro inmediato a nivel económico, personal, que fue el caso de Carlos Vela y Jonathan Dos Santos, que yo creo que dejaron pasar una oportunidad de tener su nombre resaltado literalmente en oro. Exactamente, otro tuit que manda Carlos Vela, Vega, perdón, no es Carlos Vela, es Carlos Vega, en arroba el Carlos Vega, dice: México tiene una de oro, 3 de plata y 2 de bronce. México es 132. ¡Aplausos! Pues... 132. Por aquí el maestro Villoro, ya lo posteamos aquí en nuestro muro de Amateur. nos pone el Villoro, siguiente, no, no, no, sí, el maese Villoro, que después platicaremos un poco sobre su literatura en otros programas, y él siempre fanático, ferviente del fútbol, por ahí nos pone, disciplina táctica, 2 goles de orfebrería, la primera medalla en juegos de conjunto desde Berlín 36, y lo más importante son los nuestros, el maestro Villoro. Aplausos también de pie para el maestro Villoro. Pues la verdad, cierto, en deportes de conjunto los mexicanos no hemos brillado, siempre ha sido la marcha, siempre ha sido el box, últimamente taekwondo, que viene una final o cuartos de final importantes en taekwondo ahorita, pero pues bueno, nunca habíamos tenido la oportunidad de deportes de conjunto. Así bueno, es. Vamos a tener otra cancioncita. La cancioncita. La cancita, y nos despedimos, bueno, nos despedimos con la canción, nos estamos escuchando la próxima semana, no olviden, a las 11 de la mañana, Amateur. Por el 97.3, ojalá ya funcione para la próxima semana. Un saludo a Melan, que también nos escucha amablemente, le mandamos muchos saludos, y pues no se olviden de escucharnos, y pues, ¡viva México! ¡Viva México, señores! Nos despedimos con Blur. The Puritan, lo nuevo de Blur. Vámonos. Dios. Final, pitazo final. Esto fue todo por hoy. ¡Amateur! El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur!